contador, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien. Bueno, ¿qué espera del discurso de Berna en este caso? Bueno, yo creo que Berna, esto es un, digamos, una forma de que marca la Constitución de una rendición de cuentas hacia la legislatura. Y bueno, creo que tiene de, digamos, de sobra acciones como para... Espero que no diga toda la hierba, vamos a estar 5 días. ¿Espera algún anuncio del gobernador? ¿Usted cree que va a hacer algún anuncio? Es probable, sí. Ajá. Es probable, pero bueno, esos los anuncios. Y también seguramente algo emotivo, porque no se lo escucha ni se lo ve desde hace muchos meses al gobernador, por lo menos en público. Es cierto. Lamentablemente ha tenido, tiene, digamos, porque así lo dijo, una enfermedad, pero la va a superar. Tiene la fuerza suficiente como para superar. ¿Cómo ve el peronismo? Digo, ¿cómo ve de cara a estas elecciones al peronismo? ¿Lo ve unido? ¿Qué cree que va a pasar? No, por supuesto que sí. Es decir, pero esto de que tiene que estar unido el peronismo para ganar a Macri es una mentira. No necesitamos estar unidos para ganarle. Yo creo que sí. Y fíjate que los empresarios se reunieron con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires para que se presentara ella como candidata a presidente. Macri está mal, en este momento mal. Lo veo mal, mal en el sentido de ante la comunidad, ¿no? ¿Por qué cree que usted fue, si hacemos cuenta, el último intendente reelegido? Después no hubo más reelecciones. ¿El de intendente? Sí. Ah, sí, es cierto. Tuve 3 gestiones. Todos los demás fueron, no sé, es decir, no sé, la verdad que no sé. Cosas, ¿o qué? No, son las cosas que se dan en la vida, sí, pero bueno. ¿Y cree que el socialismo tiene posibilidad de volver al gobierno? ¿De volver al gobierno acá en Santa Rosa? Sí, por supuesto. Sí. Tiene mucha fuerza, es un chico inteligente, conoce la administración pública, es abogado, y tiene muchas ganas de dar vuelta a Santa Rosa. Como, digamos, como lo merecemos los santarroseños. Gracias, Jorge. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Oscar Mario Jorge y tenemos que cortar la transmisión porque nos están pidiendo que no hagamos notas aquí.